Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta primera edición de Original y Copia, un programa exclusivamente dedicado a versiones que os acompañará periódicamente desde el dial del Eurogay, Tamasazpi Irratia. Os habla Fermín Larrondo y esto que escucháis es nuestra sintonía. Un cover de los Fleshtones titulado Ten from the Vindicators, incluido en Upfront de 1980, primer mini LP del grupo liderado por Peter Zaremba. Los responsables de esta versión son The Wiggles, un combo garajero de Georgia, Estados Unidos, muy en la línea de bandas como Fat Tones, The Creeps, Union Carbide o The Nomads. La canción se encuentra en el álbum Tempo Tantum, publicado en 2009. Y antes de entrar en materia con las versiones que os hemos preparado, nada mejor que acabar de oír entero este Ten from the Vindicators, que a partir de hoy abrirá cada nuevo programa de Original y Copia. En Original y Copia vamos a escuchar todo tipo de versiones, algunas más rápidas y otras más lentas, siguiendo un estilo u otro, un ritmo u otro, y también siendo más o menos fieles al original, pero todas con un denominador común que intentamos que sea la calidad de lo que escucháis. Comenzamos con Portami via di qua, sto male. Seguro que con este nombre no os suena. Pero si os digo que se trata de un cover de Get Me Away From Here, I'm Dying, tema de los escoceses Bell & Sebastian, incluido en su álbum If You're Feeling Sinister de 1996, vais a tener muchas más pistas. Los encargados de interpretarla son la banda italiana Perturbazione, un grupo formado en Rivoli en 1988 y liderado por Tommaso Cerasuolo a la voz y Rossano Antonio Lomele a la batería, antiguos compañeros de instituto que un día decidieron crear su propio grupo. En esta ocasión, la versión no se va demasiado del original, sigue la misma línea de indie pop rock de los escoceses, pero evidentemente con unos arreglos que la hacen bastante diferente al tema original. Con vosotros, Perturbazione y Portami via di qua, sto male. Scappa via, quanto stupida e banale la tra chi sono ed i miei, coi sorrisi finti, con in mano una pistola che potrebbero spararti, ma gli basta una parola, una parola, una parola. Y de Italia a Suecia, de la mano del dúo Kayak, formado por Marcos Úbeda y Emil Gullham. Debutaron en 2018 precisamente con una serie de singles entre los que se encontraba este que vais a escuchar. Posteriormente, en 2019, grabaron el álbum River Love. El dúo es, podríamos decir, multidisciplinario o multiestilístico, ya que tocan todos los palos, tanto el rock como el funky jazz o el pop. En este caso, están versionando un famosísimo tema, quizá uno de los temas más famosos de los norteamericanos Green Day. Se trata de Basket Case, incluido en el álbum Doki de 1994 y que fue el tercer single extraído de este álbum. Con vosotros, Kayak y Basket Case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything at once? I'm one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stoned? Am I just stoned? Am I just stoned? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's so poor. So quit my whining, cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creep. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stoned? Am I just stoned? Am I just stoned? Hopeless Winner es una banda brasileña de un solo miembro, Denis Trombino, un hombre que empezó a final de los años 90 en bandas juveniles de hardcore melódico y que desde entonces decidió seguir su carrera en solitario, solo acompañándose de diferentes músicos para grabar sus trabajos. Lleva dos LPs a sus espaldas y este tema que vais a escuchar corresponde al álbum Always Further Ahead de 2021. Se trata de una versión de uno de sus grupos de referencia. Viene del hardcore melódico, luego son los Husker Du, la banda elegida por Hopeless Winner para versionarla. En concreto, con el tema Don't Wanna Know If You Are Lonely, incluido en el álbum Candy Apple Grey, publicado por los de Minnesota en 1986. Hay que reseñar que este tema también ha sido versionado, por ejemplo, por Green Day en un directo en MTV, pero también por los británicos Catherine Wheel, Megacity 4 o los alemanes The Riches. Don't Wanna Know If You Are Lonely por Hopeless Winner. Larogeta masaspi irratia, amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. Los Navajos fueron un dúo madrileño formado por Antonio Paredes y Carmela García a final de los años 80. En 1991 publicaban un single, de los pocos que hicieron, creo recordar en este momento que fueron dos nada más los que sacaron al mercado, un single, como os decía, con un par de temas. En la cara B estaba una versión de Velvet Underground, Femme Fatale, y en la cara A el tema que daba nombre a ese single, Mariajo. Vamos a escuchar este Mariajo versionado por una banda valenciana, concretamente de La Eliana. Se trata de La Habitación Roja, el grupo liderado por Jorge Martí, una banda que se dio a conocer al gran público a partir de su participación en 1995 del Circuit Rock organizado en la Comunidad Valenciana. En aquella época, La Habitación Roja se movía, o intentaba moverse, mejor dicho, un poco en la órbita estilística de los REM, Lemonheads o Teenage Fan Club. Y finalmente, en 1995 también sacaron una primera maqueta que fue rodando por las emisoras valencianas titulada Play Pop Volumen 1. Son La Habitación Roja versionando a Los Navajos en este Mariajo. Creas que me salvarás. Y si hablamos de bandas que no tuvieron la consideración que debían cuando estaban en activo, es imprescindible hablar de The Only Ones. El grupo liderado por Peter Perrett, un magnífico grupo británico, que debutaban en 1978 con un álbum homónimo, The Only Ones. Peter Perrett es un individuo terriblemente particular dentro de la escena del rock. Su adicción a la heroína le tuvo retirado de los escenarios durante bastante tiempo, pero en 2017 empezó otra vez a levantar la cabeza y comenzó a editar nuevos trabajos. En concreto, lo que vamos a oír es el tema estrella de los Only One, aquel Another Girl, Another Planet. Insisto, magnífica canción que fue incluida en marzo del 2005 en la lista de los mejores 100 temas de guitarra de la revista Q. En concreto, quienes van a encargarse de versionar este Another Girl, Another Planet son The Cole Porters, una banda angloamericana de bluegrass formada en 1989 por Sid Griffin, ex líder de los Lone Riders, y disuelta en el 2018 después de haber hecho excelentes covers de gente como Ramones, Bowie, Dylan o los mismos Stones. Vamos allá con esta interpretación de los Cole Porters del Another Girl, Another Planet, The Only Ones. Recalamos ahora en Francia, de la mano de SEP, Son d'Expression Populaire, una banda francesa con sus integrantes de origen magrebí que hacen un rap, hip-hop bastante radical y que son militantes de organizaciones de la izquierda anticapitalista. Obviamente, y dada su ideología, el tema, o uno de los temas que han versionado, tampoco muchos, es este Sans la nommer, un tema de George Moustaki, del año 1973, aunque fue escrito en 1969 e interpretado por primera vez en el Festival de la Isla de Wight. La canción fue censurada por su contenido izquierdista, ya que habla de la revolución permanente como punto y final de las conquistas populares. Son Sep y Sans la nommer, de George Moustaki. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on drague. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on drague. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. Lights of Tetuán siempre ha sido una de esas canciones que me han acompañado desde hace muchísimos años. Concretamente, la primera vez que lo oí fue a finales de 1988, cuando sus autores de Star of Heaven la incluyeron en el álbum Speak Slowly. The Stars of Heaven se formó en 1983 y su frontman era Stephen Ray. Estaban muy influenciados por Byrds, Gram Parsons o la Velvet Underground y se disolvieron poco después de publicar su segundo LP en ese mismo año, en 1988. Stephen Ray, a partir de entonces, formó The Revenants y sacó dos álbumes a mediados de los 90. Después desapareció como tal de la escena musical. La versión la hicieron Everything But The Girl y la incluyeron en su EP Roller Coaster en 1994. Everything But The Girl, es decir, Tracy Thorn y Ben Watt, grabaron por separado para la primera recopilación de Rock Trade, Pillows and Prayers, y después crearon Everything But The Girl. Por cierto, el grupo o el dúo, como queráis, van a publicar un nuevo álbum, el primero después de 24 años. Llevará por título Fuse y verá la luz el próximo 21 de abril. Imagine waking unaware, the light of heaven touched your hair. Morning struggled, sun was here and gone. Born into empty air, the signals change, the engines flare. There's a place you know I'm always there. Ride on the early trains, past the wedding and the rain. They close the open door and the white smoke away. I never made a dumb mistake to eat your orange and your cake. I never say your good luck isn't there. About 100 things I'd say. Different, it's true. All that you say. These days that pass through time, you close your eyes, you could see the lights of Tetuan shine. The morning you were drinking again. Born into wealth and care. Imagine waking unaware. There's a place you know I'm never there. If I could speak with you, but you're 100 years away. Different, it's true. All that you say. You never made it. Never see your good luck isn't there. Hey, never see your good luck isn't there. Estáis en la sintonía de Laurogate a Masaspi Ratia, escuchando esta primera edición de un nuevo programa, Original y Copia, un programa dedicado exclusivamente a versiones. Y como os he dicho antes, tienen cabida en Original y Copia todo tipo de versiones de todo tipo de estilos. Y ahora, curiosamente, le corresponde al tango. Es una de las canciones más famosas de Carlos Gardel, Gira, Gira. Un tema original de Enrique Santos Discépolo, compuesto en 1929. La versión más famosa fue interpretada, como os he dicho, por Gardel en 1930... para un cortometraje que tenía el mismo nombre, Gira Gira, dirigido por Eduardo Morera. La canción fue censurada desde 1943 a 1949, por razones políticas, obviamente, y además se le obligó a cambiar la letra y a no usar expresiones en lunfardo, el argot de los barrios bajos de Buenos Aires. Los responsables de versionar Gira Gira es una banda argentina de la zona oeste del Gran Buenos Aires, son Los Piojos, con 9 álbums a sus espaldas y una trayectoria que les llevó desde 1992 a 2007, convirtiéndolos en un grupo muy, muy popular. Se disolvieron en mayo del 2009 con un show en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante más de 65.000 personas. Gira, gira, el tango de Carlos Gardel, el famoso tango de Carlos Gardel, versionado por Los Piojos. Cuando la suerte que quiere irá fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ayuda y un favor. Para cuando te enseca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí, manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca ayuda ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Kurt Cobain dijo que Teenage Fan Club eran la mejor banda del mundo. Un par de años después, Liam Gallagher, más prudente, dijo que eran la segunda mejor banda del mundo, después de Oasis, claro. Escoceses, herederos de las guitarras de los Byrds y de los coros de Crosby, Stills, Nash & Young, son un referente indispensable del indie de los 90, aunque a día de hoy, en el 2023, siguen en muy buena forma. Y de ellos vamos a escuchar una canción, precisamente el Neil Young, incluida en el álbum Grand Prix de 1995. Esta versión en concreto está contenida en el álbum What a Concept, a Tribute to Teenage Fan Club, un homenaje a la banda escocesa publicado en el 2004. Y el encargado de interpretarla es Michael Carpenter, un multiinstrumentista australiano, hoy más dedicado a la producción y considerado todo un experto en power pop, country alternativo e indie rock. Enough you knew to get undressed for Nuestros siguientes invitados en esta primera edición de Original y Copia son la banda de Chicago dedicada al country alternativo Wilco. Un grupo nacido en 1994 a partir de las cenizas de otra banda llamada Uncle Tupelo. Y el tema en concreto que vais a escuchar está incluido en Big Star Small World, A Tribute to Big Star, publicado en 2006. Y evidentemente un álbum de homenaje a Big Star, la banda capitaneada por Alex Chilton después de dejar los Box Tops, con una muy corta trayectoria. Nada más estuvieron vivos como grupo desde 1971 a 1974, aunque se intentó resucitar en 1993 haciendo bastantes giras, pero sin demasiado éxito de ventas. Hoy por hoy sigue existiendo el grupo, pero la verdad es que en él solo hay un miembro original de la antigua formación. Se trata de Jody Stephens. El tema elegido por Wilco para este homenaje a los Big Star es esta excelente balada llamada 13. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you by the pool? Maybe Friday I can get some tickets for the dance, and I'll take tell your dad to get off my back. Tell him what we said about painting black. Rock and roll is here to stay. Just come inside, well, it's okay. I'll shake you. ¿Qué se puede decir de los madrileños Burning que no se haya dicho ya? El grupo más rockero de la escena española de todos los tiempos, fundado en 1974 por José Casas alias Pepe Risi a la guitarra, Enrique Pérez alias Quique al bajo, José Antonio Martín, alias Toño a la voz, y José Antonio Cifuentes, alias Johnny, a los teclados, se convirtieron en los superhéroes del barrio de La Elipa desde 1976 hasta 1983, cuando Toño tuvo que abandonar la formación por cuestiones de salud. Macarras por antonomasia, siempre paseando por el lado más salvaje, Barney se convirtieron en sinónimo del carpe diem más radical. En 1997, la banda valenciana Los Vivos versionaban uno de los temas más macarras de Barney, Esto es un atraco, para colaborar así en el recopilatorio de homenaje al grupo madrileño titulado Barney, banquete para ellos. Así sonaba esta versión de Los Vivos de Esto es un atraco. Y bueno, versión tras versión, hemos llegado al final de esta primera edición de Original y Copia. Un programa que a partir de ahora os va a acompañar, como ya os he dicho, en la sintonía de Laurogame, Tamás Aspi y Ratia. Para decir adiós hoy, he pensado que lo más oportuno era una versión de Billy Bragg, un músico por el que siento una especial estima. Y quizás más estima, o la misma al menos, siento por la banda que versionan este tema de Bragg, incluido en el Talking with the Taxman About Poetry de 1986 y titulado Levy Stubbs Tears. Yo creo que es una de las mejores canciones que ha escrito nunca Billy Bragg. Un tema lleno de sensibilidad y francamente impactante, bajo mi punto de vista, insisto. La banda que lo versiona, los Redskins, daban su concierto de despedida el 15 de septiembre de 1986 en el Alabama Hall de Múnich, e interpretaban este tema de su amigo y camarada Billy Bragg, editado aquel mismo año, como ya os he dicho, en agradecimiento a su apoyo y a la colaboración que siempre había tenido Bragg con Redskins. La banda había nacido en York, en Gran Bretaña, a principios de la década de los 80, a partir de las cenizas del grupo punk No Esvásticas, y sus miembros militaban en el Socialist Worker Party, de tendencia trotskista. Redskins fueron la máxima referencia del rock antifascista de los primeros 80 y una de las principales influencias de bandas como por ejemplo Cortato. Con ellos os dejo, con los Redskins y Levi Stapp Tears. Pasadlo bien, eta ondo segi. With the money from the Redskins, she bought herself a mobile home, so at least she could get some enjoyment out of being alone. No one could say she was left up on the shelf. It's you and me against the world, kid, she mumbled to herself. When the world falls apart and something stays in place, and Levi stops this run down his face, she ran away from home in her mother's nest. Oh, yeah. She was married before it even time. What's the point? And that husband was one of those blokes, the side of one laugh at his own jokes. The sort of war takes away. And if there wasn't a war left anyway now, when the world falls apart, I stopped to